Solo saldrá todo aquello que perjudique a muchos y beneficie a pocos. Por eso tenemos que aplicarnos a fondo para seguir orientando al pueblo, haciendo conciencia y organizando a la gente para transformar la vida pública del país. Recordemos que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Tengamos confianza, no perdamos la fe, como decía ese gran presidente de México, el más importante, el más grande que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez. Momentos como esto, a lo mejor en momentos más difíciles que estos, él nunca perdió la fe en la causa que defendía, mantuvo una inquebrantable fe en sus principios, en sus ideales. Él decía, vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda, hasta donde se pueda. ¡Arriba los de abajo! ¡Abajo los privilegios! ¡Vivan los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el pueblo organizado! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que viva nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador! Compañeras, compañeros, ciudadanos, ciudadanas, nos llega aquí un mensaje del ESME que dice, por hambre no nos rendirán, arroz, frijol y huevos, muchos huevos para los electricistas. Vamos a escuchar ahora al secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, al compañero Martín Esparza. Compañeras y compañeros de este movimiento legítimo en defensa del pueblo y de la economía popular, reciban un saludo de todos los trabajadores y trabajadoras, así como de los compañeros jubilados de una organización que va a cumplir 95 años. 95 años de luchar por mejores condiciones de vida para los trabajadores y para sus familias. Saludamos en este acto importante con el pueblo al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo del pueblo de México, camarada, al Congreso de la Unión, a los legisladores que están aquí, senadores y diputados que están en este movimiento. La misma campaña de terrorismo que se hizo para llegar a la presidencia de la República en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador y este movimiento legítimo por parte de los dueños del dinero, es la misma campaña que desde hace varios meses han montado en contra de un sindicato democrático, en contra de un sindicato que en toda la historia de la organización es un sindicato con proyecto, con ideología y un sindicato de izquierda, compañeros. En un proceso electoral nuestro, las propias autoridades de la Secretaría del Trabajo se mete al proceso. En el proceso electoral pasado participó el 83% de los compañeros con derecho a voto, compañeros. Y hoy se insiste y me cuestionan los propios medios sobre que si estamos de acuerdo en el SME de una segunda vuelta en las elecciones. Y lo decimos público, no nada más el SME, todos los sindicatos que elijan a sus representantes a través del voto directo y secreto de los miembros del sindicato. Pero también que se le dé claridad al pueblo de México de las elecciones, del proceso a la presidencia de la República del año 2006, cabradas, para darle claridad al pueblo de México. La campaña que decían que si llegaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que iba a ser un peligro para el país. Y hoy a 3 años se prometió bajar el costo de la tortilla y se subió. Se prometió bajar el costo. Que este producto de la pésima administración de las cuentas públicas del país. Y hoy nos dicen que es una crisis internacional. Nosotros decimos que no es crisis, es otro saqueo más que le quieren hacer al pueblo de México. Hay dinero para limpiar Foafoa y rescatar a los banqueros. Hay dinero para rescatar carreteras, hay dinero para rescatar puertos, aeropuertos y todo lo que hace pedazos esta iniciativa privada. Y atrás del proceso de Luz y Fuerza tenemos en esta zona, que es la zona central del país, una infraestructura que nos ha costado a los mexicanos desde hace más de 100 años. Una infraestructura que le da servicio para que en esta zona se alcance la participación en el Producto Interno Bruto de más del 35%. Esta zona es la que más distribuye energía eléctrica en todo el país. Y esta zona, el 70% del consumo de electricidad es de 46,000 grandes industriales que pagan la luz en promedio a 46 centavos el costo del kilowatt hora, mientras que a los usuarios domésticos a 1 peso con 50 centavos. Todavía, al fin del año, ese recibo de luz de los industriales es deducible de impuestos. Y los trabajadores del SME, por eso están enojados los empresarios, porque estamos revisando uno por uno los servicios de cuentas especiales. ¿Y qué creen? Lo que hemos encontrado la Torre Mayor de Reforma directa. Varios hoteles de la zona Rosa y Polanco directo. Periódico Reforma directo. El 1+1 directo. La propia Presidencia de la República no paga luz. Todas las dependencias federales no pagan la luz. Tienen tomas clandestinas. Las repetidoras de Pemex tienen derisión de ellos. Tomas clandestinas. Equipos de medición manipulados por ellos mismos, por los administradores de Luz y Fuerza del Centro, no por los trabajadores. Yo reto al que está en los pinos, porque el día de ayer, en cadena nacional, acusó a los electricistas de base y provisionales que tenemos privilegios, que tenemos grandes sueldos y prestaciones. Un debate nacional con las televisoras. Le pongamos en la mesa los salarios de los electricistas sindicalizados y que él ponga en la mesa todos los salarios de todos los que administran la riqueza que nosotros generamos, camaradas. Para ver quién le está mintiendo. Esta empresa no es del gobierno, es del pueblo, camarada. Y en este decreto que presenta, lo hace de una manera autoritaria, fascista, inconstitucional, porque los únicos que tienen facultad para legislar en materia de electricidad, de energía eléctrica, es la Cámara de Diputados, compañeros. Es la Cámara de Senadores. Y así lo dice el artículo 73, fracción décima. Nunca le informaron siquiera al Congreso, por lo menos para decir que iba a meter a la CFE y con lujo de violencia sacar a todos los trabajadores sindicalizados, compañeras y compañeros. Y todavía, en su propio discurso, dice que es por la baja productividad de los electricistas. Sin herramientas, sin equipos y materiales, con la fuerza de la mano de obra calificada, que generación tras generación se ha transmitido, mantenemos encendida la ciudad más grande del mundo, compañeras y compañeros. Y esa es la lógica para extinguir a los organismos. Veamos la productividad del gobierno federal. Y damos la productividad de ellos. En la economía, en el empleo, en el campo, en la educación pública, en la seguridad social. Y aquí que se pongan frente del pueblo y que el pueblo valore quiénes sí producen y quiénes se roban la riqueza de este país, camaradas. Noche llega la PFP rompiendo candados de las puertas de las instalaciones, sacando todo el personal y acusándonos el director de la CFE. A cada ratito dice que es capaz de mantener la continuidad del servicio en la zona centro. No es fácil hacer un electricista, no se hace de la noche a la mañana, y máximo para poder operar una empresa como la nuestra. Están arriesgando a muchos trabajadores, y sobre todo hay zonas que se han estado quedando sin luz de disturbios, y el responsable es el gobierno federal. El SNE, su movimiento es pacífico. Vamos a poder utilizar las herramientas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Ejecutivo no es todo el gobierno en este país. También está el Poder Legislativo, también está el Poder Judicial, y sobre todo está el pueblo de México, que ya se cansó de esta política criminal que se llama neoliberalismo. Vamos a salir a las calles, porque no hay reversa en el movimiento del SNE. O es el gobierno, o es el pueblo de los trabajadores y sus familias, para defender la empresa pública, defender la autonomía de los sindicatos, defender el derecho que tenemos para tener empleo, salario remunerado, que permita darle toda la atención a nuestras familias, de educación, vivienda, toda la manutención, la alimentación, y a eso no vamos a renunciar, compañeros. Son derechos. Y por eso hoy planteamos, como es de, mañana vamos a estar aquí en la comparecencia del secretario del Trabajo para echarle porras a los diputados para que lo pongan en su lugar. Él sabe de telecomunicaciones porque tiene una consultoría internacional a merced de los intereses de los que han saqueado la riqueza de nosotros. Atrás de ese conflicto está toda la red de fibra óptica que tiene luz y fuerza en el centro, la red de distribución más grande que tenemos, y los dueños de una concesión que le han dado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a una empresa WL Comunicaciones S.A.D.C.B., que primero era de capital español, y ahora los dueños es Fernando Canales Carrión, exsecretario de Energía en el periodo de Vicente Fox. Y después de socio también está Ernesto Martens, exsecretario de Energía. Pero no les vamos a dejar que operen la fibra óptica. Eso debe de ser para darle servicio de triple play a las familias que menos tienen, a las escuelas públicas, que tengan el servicio de internet gratuito. Y esta empresa tiene que recuperar el carácter social para que las familias que menos tienen no paguen la energía eléctrica, compañeros. Porque es del pueblo y para el pueblo, que paguen más los grandes industriales. Agradecerle este movimiento, la unidad, y la tenemos que hacer con los estudiantes, con las amas de casa, con todos los obreros del país, con los del campo, todos unidos para rescatar a nuestro país, para hacer valer lo que está en la Constitución. ¡Que viva el movimiento legítimo del licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Muchas gracias! ¡Aquí se ve la fuerza del SNE! ¡Aquí se ve la fuerza del SNE! ¡Aquí se ve la fuerza del SNE! ¡No están solos! ¡No están solos! Compañeros, compañeros. Así que vamos a entonar todos juntos el himno nacional mexicano para poder regresar a nuestras casas y a difundir nuestra lucha. Les vamos a pedir, por favor, lo hagamos todos juntos y con mucho respeto. A la una, a las dos, a las tres.